Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo de Deportes, saludos, ¿qué tal? Buenas tardes, nosotros nos quedamos abordando la actualidad deportiva de la localidad en esta previa del fin de semana, un fin de semana que tiene marcado en rojo una cita, la llegada de José Antonio Nieto tras más, porque al final han sido más de 5.500 kilómetros contra el cáncer, la llegada, como decimos, mañana a Ubrique. Será a las 12:30 en el centro de la Avenida de España y enseguida vamos a estar con el propio José Antonio Nieto para abordar lo que ha sido este tramo final, estas dos últimas semanas de reto y cómo se presenta el día de mañana. Pero antes, comentar muy de pasada, eso sí, en el día de hoy, pues algunas de las citas que tenemos previstas para el fin de semana, como por ejemplo los equipos del CABU de Ubrique, que viven una jornada en la que se disputarán siete partidos de los equipos del CABU en casa y cuatro de ellos fuera. Vamos con los de casa: el infantil femenino de primer año, mañana sábado a las 11:30, misma hora y mismo lugar, para el mini femenino B, el primero de ellos contra el Cádiz de Vegades, el segundo contra el Club Baloncesto San Fernando, a la 1:00 p.m, el mini femenino de primero, CABU Club Deportivo San Felipe. Y por la tarde, mañana sábado, gran tarde de baloncesto en el pabellón municipal, de nuevo los dos equipos senior, en primer lugar a las 5 el senior femenino y a las 7 el senior masculino, ambos contra el Club Baloncesto Zimbis. También juega en casa y al domingo a las 11 el infantil femenino B recibe al Unión Lirense Baloncesto y el Vital Den Cabu del mini masculino B que recibe al Unión Baloncesto Jerez Amarillo. Lejos de Ubrique, hasta Vejer viaja el cadete masculino B, el mini masculino de primero viaja hasta Algeciras, el junior masculino se desplaza hasta el puerto de Santa María y el cadete femenino visita al Candray. En cuanto al Ubrique Club de Fútbol, pues de nuevo, y tras la jornada del puente, pues también un fin de semana muy completo, porque prácticamente todos los equipos del Ubrique juegan partidos, salvo el cadete A de cuarta y el cadete femenino. El senior recibe en el Barbadillo el domingo a las 12 a El Torno, el juvenil de tercera recibe mañana sábado a las 6:45 al Vejer Balompié, el cadete de tercera también en Ubrique mañana sábado a las 2:05 contra el Jerez Deportivo, el cadete B de cuarta en Ubrique mañana sábado a las 4:45 contra la Escuela de Fútbol Paquete, el infantil de segunda va hasta la granja para medirse al Jerez Deportivo mañana sábado a la 1, el infantil de tercera recibe en el Barbadillo mañana sábado a las 12 al Unión Deportiva Villamartín, el infantil de cuarta viaja hasta la granja el domingo a las 2 contra el Promesas Jerez, el alevín de tercera esta misma tarde en Algodonales a las 5:30 de la tarde, el alevín A de cuarta en Villamartín mañana sábado a las 10, el alevín B de cuarta Antonio Barbadillo, sábado 10:30 contra el Club Deportivo Atlético San José. En Sanlúcar se enfrenta el Benjamín de segunda al Atlético Sanluqueño este fin de semana y el Benjamín de tercera esta tarde en Villamartín también frente a la Unión Deportiva Villamartín a las 7. El Ubrique Club de Fútbol que emitía esta misma mañana un comunicado con ese mensaje de condolencias hacia la familia, amigos y allegados de Alejandro Román, que nos dejaba esta misma mañana. Por ese motivo, el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique emitía el siguiente comunicado. El Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique, y en su nombre su presidente, José Daniel Villanueva Vaquero, quiere lamentar profundamente la pérdida de Alejandro Román Ramírez, así como trasladar sus más sinceras condolencias y apoyo a la familia de quien consideramos nuestro amigo y compañero. Por este motivo, quedan suspendidos, como decíamos, todos los partidos programados para este fin de semana en señal de luto y respeto por Alejandro, a quien quieren recordar como un niño luchador, entrañable y simpático, que tendrán presente por siempre. Nosotros que nos unimos a esos mensajes de condolencia, de ánimo y de apoyo para la familia de quien también, ¿no?, pues ha tenido durante todo este tiempo esa relación, ese vínculo directo con el deporte de nuestra localidad. Sobre cáncer infantil y sobre el reto de José Antonio Nieto hablamos hoy en Tiempo de Deportes. This is the way you left me. I'm not pretending. No hope, no love, no glory, no happy ending. This is the way that we love, like it's forever. Then live the rest of our life, but not together. Wake up in the morning, no love without sacrifice. Tras casi 4 meses y medio y con más de 5.500 kilómetros en sus piernas, José Antonio Nieto va a llegar mañana a Ubrique, lo que será, ahora ya sí, la culminación de su reto. El más grande a pie de todos los que se conocen en nuestro país. Un reto, ya saben, por el cáncer infantil. Una aventura que le ha puesto al límite, en el que ha habido momentos duros, otros inolvidables, por la avalancha de solidaridad y emociones vividas por el ubriqueño, que tiene previsto cruzar su línea de meta este sábado, mañana a las 12:30 del mediodía, en el centro de la Avenida España. Nieto, que comenzará su última etapa a eso de las 4 de la madrugada en Villamartín, ha invitado a todo aquel que quiera acompañarlo a que se una a la estación de autobuses o poco más tarde en los puntos dispuestos intermedios. A las 7 de la mañana en la Venta Rosario, a las 9 en el Almendral y a las 9:25 en Tabizna. El cansancio físico y mental ha dado paso en estos últimos días a una oleada de recibimientos que, a buen seguro, no se quedarán en la retina de José Antonio Nieto, a quien ahora le vamos a preguntar por días como la visita a esa planta oncológica del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla o la acogida que tuvo en Utrera, en el Colegio Salesianos. José Antonio Nieto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Todos estos días que hemos hablado, toda esta semana, la primera te la he preguntado y va a seguir siendo la misma. ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, bien, ¿no? Bien para llevar ya tantísimos kilómetros en el cuerpo, ¿no? Yo hasta me asombro de lo que he podido conseguir hasta aquí, ¿no? Llegar con las lesiones que tenía en el norte, tanto en el tobillo izquierdo como en la pelvis, y llegar aquí, bueno, pues con algunos dolorcillos todavía en el tobillo, ya que la pelvis me duele poco, la verdad es que es increíble y hasta yo estoy un poco sorprendido de eso, ¿no? ¿Cómo de real, cómo de factible lo veías cuando lo diseñaste, José Antonio? Bueno, porque lo ves en un papel, estás animado porque estás haciendo algo que te gusta, que puedes llegar a conseguir algo para los pequeños y eso te va motivando y parece que todo es fácil, ¿no? Aunque ya mi experiencia, bueno, ya con los 3 retos anteriores, sabía que llegarían esos momentos duros, ¿no? Pero bueno, como siempre, la mente, bueno, intenta olvidar o paliar un poco esa dureza, eso que te va llevando un poco al límite en cada etapa. Bueno, pues sobre la preparación y la organización, pues lo ves algo más difícil, ¿no? Pero que sé que llegarían todos esos momentos, pero cuando llega es cuando te empiezas a lamentar de que no es fácil, de que es un reto muy muy complicado, y la verdad es que si te va pasando pronto, es decir, a los pocos días o al mes de empezar un reto y vas viendo que todavía te quedan muchísimos kilómetros por recorrer, pues la verdad es que ahí, bueno, te vienes un poco abajo, te vas viniendo abajo hasta que van pasando los días poco a poco y te vas dando cuenta de que esto puede ser posible, ¿no? De que puede llegar al final, de que se puede conseguir, de que al final, bueno, pues lo que tira en principio, lo que tira muchas veces es la mente, en la que te hace un poco retener todos esos kilómetros, el que no quiere seguir porque está viendo que la meta está muy lejos, y lo físico está tirando hacia adelante porque estás preparado, y al final, bueno, algo más del 75% del reto es al revés, no es la mente la que quiere llegar ya, que puede estar ahí, que la tienes a un paso de poder conseguirla, y ya lo físico, bueno, pues con tantos kilómetros que lleva en las piernas, es el que te dice, pues tranquilo, poco a poco, porque yo no puedo más, ¿no? Y así, entre uno y otro, bueno, pues hemos ido dando pasito a pasito, y kilómetro a kilómetro, y bueno, hoy, gracias a Dios, estamos a un día de poder culminar este reto, en el que ayer ya rebasamos la cantidad de 5.500 kilómetros, ¿no? Y eso para mí es totalmente un récord, que se quedará para todos estos pequeños, para el cáncer infantil y nada, muy muy contento, gracias, bueno, pues a toda esa gente que me han ayudado hasta llegar aquí, ¿no? ¿Más duro o menos de lo que te hubieras imaginado o que te imaginabas cuando lo tenías en el papel, José Antonio? No, muy duro porque ahora no nos acordamos, ¿no? Yo no quiero acordarme mucho, pero tengo que hacerlo. De julio y agosto yo sinceramente maldecí 20.000 veces el reto, ¿no? Porque es que no podía, no había días en los que era la calor, en otros días era porque no tenías agua y te quedaban 10, 12, 15 kilómetros para poder terminar y no sabías si ibas a poder conseguir una gota de agua, porque algunos municipios estaban muy lejos unos de otros, y la verdad es que julio y agosto me machacó muchísimo. No creí que fuese tan duro en esos dos meses, ¿no? Lo que pasa que, bueno, tuve muchísima ayuda al entrar aquí en la parte de Andalucía, desde Écija a La Campana, y ya, bueno, ya llegar a Jerez, San Fernando, Palmones, Marbella, Torremolino y todo lo que es la costa. La verdad que tuve muchísima ayuda de mucha gente buena, de ubriqueños, de gente de Cádiz, de gente de... Y la verdad es que, bueno, ahí empecé un poco a tirar del carro, ¿no? A finales, a primeros de agosto, finales de julio, primeros de agosto, ¿no? Ahí, bueno, pues me dieron un poco de aliento y vi que podíamos llegar a final de agosto, que es lo que es lo que pretendía, ¿no? Es decir, terminar los dos meses de julio, porque la verdad es que han sido muy, muy duros, ¿no? Llegar a septiembre, poder llegar a Roncesvalles, para mí era una liberación, y bueno, hasta que lo pudimos conseguir, ¿no? Ya a partir de ahí, bueno, pues empezaron a salir las lesiones, pero esos dos meses hay que recordarlo, porque yo creo que han sido una de las claves más dura de este reto, ¿no? Momentos bonitos ha habido, ¿no? Y habrá, ¿no? Porque esto todavía no ha acabado y todavía queda el día de mañana, José Antonio. Ahora te quiero preguntar por días cómo ese recibimiento en Utrera, esa visita a la planta oncológica del Hospital Virgen del Rocío en Sevilla. Pero por quitarnos lo feo, lo malo, lo desagradable, José Antonio, si te tengo que pedir el peor momento que hayas pasado, el día que hayas dicho... bueno, ya la última vez me dijiste, ¿no? Que hubo mañana incluso en los que te levantaste y andabas por la habitación para ver si de verdad podías o directamente tiraban la toalla. ¿Cuál ha sido el momento más duro de todo, José Antonio? El momento duro, ahora recordar a uno sería imposible, ¿no? Porque la verdad es que ha habido muchísimos, ¿no? Pero me acuerdo de ese día, fue en Mansilla de las Mulas, llegué el día antes, también estuve en una entrevista con otra emisora, y en la que también comenté lo mismo: voy a llegar porque me quedaban, no sé si eran 5 o 6 kilómetros, voy a llegar, estoy muy, muy dolorido ahora mismo, y esta noche, bueno, pues pensaré si mañana me podré levantar o no, dependiendo de cómo tenga la pierna, ¿no? Ese día, bueno, pues descansé como pude, porque no me dejaba tampoco, pero al poner la pierna en el suelo vi que no podía, que el dolor era inmenso desde la pelvis hasta el tobillo. Es que era como un rayo cada vez que ponía, ¿no? Era el dolor, era corría desde arriba hacia abajo y algunas veces de abajo hacia arriba, no podía. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues tranquilizarme, intentar de agarrarme a todo lo que tenía, a la cama, a la mesita, al ropero, un poco, para ir dando un poco paso a paso, y bueno, a la hora y algo, bueno, pues ya vi que podía empezar a caminar, y bueno, a partir de ahí, bueno, empecé poquito a poco, y mi meta ahora mismo es llegar a Santiago. Mi meta es conseguir que Javier Arneiro, que ya lo conocía de antes, me dé un masaje, y si ese hombre no me da con lo que tengo no me pueda aliviar este dolor, pues tendré que decir que aquí se acabó el reto, y bueno, las lesiones están dentro de un reto tan grande como este, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los peores momentos, ¿no? Y el peor es comunicar en una crónica que puede ser que este reto no llegue a su fin, ¿no? Es un momento que yo no lo veía, no lo he visto nunca en los anteriores, no lo he comunicado nunca, y en este lo comuniqué porque veía que podía llegar, ¿no? Yo creo que ha sido uno de los peores momentos que he tenido. Anécdotas miles, algunas que hemos repasado, otras que bueno, que todavía nos habrán contado, otras que seguirás contando conforme pasen los meses y los años, pero quiero preguntarte por esa ayuda que has recibido, José Antonio. Siempre, desde el primer momento, desde la ermita de San Pedro, en tu presentación has resaltado una palabra, la de tu equipo, y bueno, como decimos, ¿no? Gente que te ha ayudado desde transportarte o trasladarte la mochila de un pueblo a otro, darte alojamiento, bueno, pues la comida. Quiero preguntarte por eso, José Antonio, por esa ayuda que has recibido durante todo este tiempo. Sí, porque es un reto en el que si no recibes ayuda, yo creo que no llegas a su fin, ¿no? Desde primera hora han estado muchísima gente detrás de mí, apoyándome, dándome ánimo a través de sus mensajes, de sus llamadas, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues he podido salir adelante, ¿no? Como hemos dicho, estos dos meses tan malos, ¿no? Pero ha habido muchísimas personas que bueno, individualmente, bueno, han conseguido algo que yo no esperaba, ¿no? Intentar ayudarme transportándome como este hombre Santos en Huesca, que no lo conocía de nada, estuvo 4 días conmigo, me estuvo comprando comida, me estuvo transportando una mochila, que hasta teniendo el coche averiado suyo, el taxi, porque el taxista, teniéndolo averiado, consiguiendo a otro compañero para llevarme la mochila de un sitio a otro, ¿no? Sabiendo que bueno, no estaba muy bien de la parte de la pelvis y de la espalda. He tenido muy buenos recibimientos por parte de ayuntamiento, por parte de personas que me han dado su casa para poder dormir sin conocerme de nada, para poder ducharme, descansar, comer, y todo eso ha sido gracias a un equipo, gracias, ellos no están detrás de una cámara, ellos no están delante de un micrófono, ellos están en la distancia, ahí donde nadie los ve, ¿no? Ahí donde ellos, a través de su correo, de sus llamadas de teléfono, y venga a insistir, por tal de conseguir que me reciban, que me den hospedaje, de que me puedan por lo menos dar el siguiente aliento para seguir una etapa más, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Ellos son los que han hecho posible que yo esté aquí, es decir, somos un equipo todos, yo me dedico a andar y ellos tienen el trabajo, bueno, pues de ir con la logística un poco por delante mía, ¿no? Se han llevado muchas negativas, se han llevado muchísimas decepciones y al final han seguido hasta que han conseguido, pues otro ayuntamiento que ha querido aportar su granito de arena, bueno, pues otro aliento, venga, vamos a seguir, ¿no? Después del montón de decepciones que nos hemos llevado, sobre todo por la parte del norte, ¿no? Y después, bueno, pues están, como has hablado antes, del, por ejemplo, el Virgen del Rocío, ¿no? Teníamos muchas ganas de visitar algunos hospitales, de no por visitarlo como si fuera una visita, sino de comentar un poco a los padres de esos pequeños que están ahí, de que siempre va a haber alguien ayudando, de que siempre, que aunque no los conozcan, bueno, pues siempre hay gente apoyando el cáncer infantil, intentando dar visibilidad, intentando de concienciar un poco de esta enfermedad, ¿no? Y queríamos hacerlo en Jerez, no pudimos porque cuando llegamos, bueno, pues ese día los niños están en casa, ya que están un martes y un martes no en el hospital, y teníamos muchas ganas de visitar el Virgen del Rocío, y bueno, gracias a por una sonrisa que se puso en contacto con Lourdes de la Asociación Andes del Cáncer Infantil de Sevilla, bueno, pues ella pidió autorización, se lo concedieron, bueno, y ahí estuvimos un poco en la planta, nos presentó todo lo que es la planta, los nuevos que han hecho, todo lo que hay por hacer y que está ahora en proyecto, y bueno, también, bueno, llamó a varias habitaciones donde le dijeron los padres que sí, que pasara, y estuvimos hablando con tanto con los pequeños como con su familia, ¿no? La verdad es que no es una planta para visitar, ojalá estuvieran vacías todas, pero bueno, comentamos que estamos haciendo algo, que estamos intentando echar una mano, y nada, ellos nos agradecieron el gesto y nosotros encantados, ¿no?, de poder ayudarnos. Y después, bueno, pues están esas celebraciones, esos recibimientos, ¿no?, como el de Utrera, ¿no? Llegar a Utrera para mí es mi segunda casa. Conozco a Manuel Sánchez Noriega desde el año 2021, que me lo encontré en el camino, a él y a su familia. Comemos de vez en cuando ya durante el año. Él ha sido uno de los que, bueno, ha apoyado siempre desde el primer momento, desde el primer reto, ha apoyado y ha colaborado siempre conmigo, pero lleva 2 años volcándose al 100%, ¿no? Y cada día que llego allí, cada reto, bueno, pues me sorprende aún más, ya no sé lo que va a hacer, pero el tener un colegio de salesiano de Nuestra Señora del Carmen en pie, todo, desde los más pequeñitos de 3 años hasta los 18 años, todo puesto en pie nada más que para recibir a José Antonio Nieto, yo creo que eso fue muy emocionante, creo que ha sido el mejor recibimiento que he tenido hasta ahora, y bueno, y ya el cheque cuando te da un donativo de 9.000 euros para esta asociación, bueno, pues ahí ya lo que colma el vaso, ¿no? Yo creo que este hombre tiene un corazón que no le cabe en el pecho, yo creo que nunca podré devolverle todo lo que me ha dado en estos 4 o 5 años, como con él, como con su familia, como con la otra familia que es Manuel Hormigo, y la verdad es que, bueno, cada vez que llego a Utrera para mí emocionarme, soltar lágrimas, porque no puede ser de otra manera. Fíjate que hemos hablado durante todo este tiempo de que cada euro contaba, ¿no? Siempre, nunca has despreciado o menospreciado, ¿no?, cualquier aportación, por pequeña que fuera, pero también hemos hecho hincapié en eso, ¿no?, en la necesidad, sobre todo para alcanzar ese objetivo, ¿no?, tan ambicioso que te habían marcado, José Antonio, de conseguir una gran donación, y ha llegado pues casi casi sobre la bocina, ¿no?, en la penúltima etapa, ¿no?, de este reto. ¿Se ha alcanzado el objetivo, José Antonio? No se ha alcanzado. Estamos muy cerquita, pero tenemos todavía proyectos que no vamos a cerrar la cuenta hasta el año que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos en Pedrocillo de los Aires, hemos conseguido un mercadillo que está en Navidades. Lo que se recaude será destinado a este proyecto de 5.500 y a la asociación de Por una Sonrisa, ¿no? Tenemos una carrera que es en febrero, que también hemos conseguido en Monasterio, y que esa carrera va a ir destinada a todo lo que se recoja. Bueno, no sé si decir más o menos lo que se recauda, pero están entre 3.000 y 5.000 euros en esta carrera, y también va a ir destinado al paso de mis 5.500 por ahí por Monasterio, ¿no? Uh-huh. Es decir, no quiero cerrar este donativo hasta que llegue, bueno, pues esas cositas que faltan todavía por llegar, porque bueno, cada uno tiene su mes para hacerlo, y creemos que podemos estar muy cerquita, ¿no? Actualmente, ahora mismo puedo decir que ya hemos alcanzado la cifra de 24.000 euros, ¿no? Uh-huh. O sea, que quedarían 6 para llegar a los 30. Exacto, yo creo que podemos conseguirlo de aquí a que cerremos la cuenta, porque no se cierra de mañana. Daremos un plazo hasta el 15 o el 16 para poder cerrarla, porque haremos la entrega a lo mejor sobre el día 21 por ahí, que todavía no está concretado. Uh-huh. Pero yo creo que podemos estar muy muy cerquita. No sé si habrá alguna sorpresa más mañana sobre, hablando de donativo, sí. No lo sé. Y la verdad es que, bueno, llegar a esta cifra de 24, yo creo que ya es una cifra muy, muy importante para mí. Conseguir ese dinero para mi equipo ha sido una lucha constante, y la verdad es que estamos muy, muy contentos con lo que estamos consiguiendo, ¿no? Esperemos que, bueno, cuando terminemos, que lo diremos, lo comunicaremos cuando terminen, bueno, pues en Navidad y en febrero esa carrera, que por ahora creo que no hay nada más, pero bueno, también tenemos previsto algo para el año que viene, y ahora mismo también tengo algo previsto también, que bueno, que me están saliendo algunas cosas donde podemos recaudar muchísimo dinero, más de 24.000 euros de lo que llevo ahora. Bueno, pues esas cosas no se cuentan, que para no fastidiarse, José Antonio. No, ahora no lo vamos a contar, lo tenemos ya en mente, lo tenemos casi conseguido, pero eso, bueno, pues tardará unos meses en llegar, pero hay buena perspectiva de todo este 5.500 que no terminan mañana, ¿no? Es decir, se va a conseguir esa cifra ahora, pero que hay otra cifra muy, muy importante que seguramente va a llegar de aquí al año que viene, y creemos que todo lo que sea, bueno, pues aportar otro granito más el año que viene, aunque no sea otro reto, pero creo que es importante. No, y que al final no es solo la ayuda que consigues en el momento, ¿no?, el donativo que consigues en el momento, sino la visibilización que das al proyecto, al reto, y que, bueno, pues hay cosas que necesitan su maduración y su tiempo y sus plazos. José Antonio, sí. Quiero preguntarte dos más. Una por la etapa, bueno, informar, ¿no?, que las dos últimas etapas las uniste en uno. Me decías ayer que por problema, bueno, por la llegada al Coronil, que no era del todo, o sea, no se adaptaba tanto a la situación en la que llegaban, ¿no? Sobre todo de cansancio y demás. Entonces preferiste pegar el tirón hasta Villamartín, hacer un 2-1 y ya pues dejar hoy el día de descanso, que estará reponiendo fuerza y asimilando todo esto que has vivido, ¿no?, en estos últimos días, semanas, meses. Quiero preguntarte por dos cosas. Una por la etapa de mañana, que como decimos, arranca a las 4 de la madrugada, esta misma madrugada, desde la estación de Villamartín, y has invitado, ¿no?, a quien quiera unirse en esos puntos también intermedios que se puede hacer. ¿Cómo lo vas a hacer? Bueno, antes de nada, quiero comentarte una cosita, porque también hemos conseguido, y no es dinero, pero hemos conseguido algo muy importante, que a través de este compañero, de Óscar, de Burgos, que viene mañana, ya viene de camino hacia Ubrique para acompañarme mañana, también hemos conseguido poner a la Asociación de Proyectos por una Sonrisa en contacto con una fundación de allí de Burgos, porque, o de Madrid, creo que de Madrid, para que, bueno, toda aquella familia que necesite algún tratamiento o algo en Madrid, bueno, pues pueda tener un piso a su disposición y el gasto de todo lo que conlleva ese tratamiento de 10, 12, 15 días o un mes allí, bueno, pues puedan estar esa familia y no tengan ese gasto de tener que estar en un hotel o en una pensión. Y eso no es dinero, pero es algo muy, muy importante que se consigue así, ¿no?, con el paso mío por algunas ciudades y con intentar contactar, bueno, pues asociaciones y fundaciones con esta asociación de Proyecto por una Sonrisa, ¿no? Uh-huh. Eso quería resaltarlo porque creo que es muy importante. ¿Sí? Y después, bueno, hablando ya de la última etapa y de estas dos, bueno, yo tenía dos etapas, jueves y viernes, para que solamente fueran dos descansos de los 133 días, pero viendo que seguramente, como hice en el primer reto, creo, en el segundo reto, en el Coronil, posiblemente tuviera un pabellón para dormir, ¿no? Que no, la verdad es que todo lo que me ofrecen, pues lo cojo, ¿no? Pero ya venía ya muy mal, la espalda, todo, y dormí en una corchoneta, pues no me hacía mucha gracia, la verdad, lo agradezco. No hemos hablado con ellos, pero allí no, prácticamente no hay nada, ¿no? Entonces decidí unir las dos etapas. Sabía que iba a ser un kilometraje cerca de 60 kilómetros, ya en la penúltima, pero digo, bueno, un último esfuerzo de esa cantidad de kilómetros y llegar a Villamartín, para mí, bueno, va a ser importante, porque al día siguiente voy a poder descansar, ¿no? Es decir, que lo que me duele ese día, bueno, pues intentaré quitármelo el viernes para afrontar esta última etapa, en la que, bueno, he invitado a todo aquel que quiera apoyar o que quiera echar con nosotros ese último recorrido de Villamartín a Ubrique, bueno, pues lo puedo hacer, ¿no? Mi recorrido empieza a las 4 de la mañana desde la estación de autobuses, que fue donde corté el tras ayer, y recorreremos hasta el camino hasta la Venta Rosario, que la verdad no sé si está abierta o no, porque es donde únicamente podíamos repostar agua o tomar un café o desayunar, y en este caso creo que al estar cerrada, bueno, pues allí comeremos algo, y he puesto un punto donde la gente se puede unir, que pasaremos sobre las 7, 7 y cuarto, 7 y media, y después está, bueno, el segundo punto del Almendrá y el tercero de Tabinda, ¿no? Bueno, en principio creo que, no sé si en la Venta Rosario en el Almendrá me van a acompañar también 30 personas de Arcos. Uh-huh. Que vienen. Vaya. Si el día, no sé si estará como el de hoy o estará algo lluvioso, no lo sé, porque no he mirado bien el tiempo, lo miré hace unos días. Desde Villamartín, bueno, en Villamartín ya tengo un coche completo con 5 personas, que está Vicente, que está Óscar, que está Ana Mateo, Isabel Mateo y Antonio, que fue los que se fueron a Roncesvalles a acompañarme esas etapas, y bueno, hay algunas personas más que lo harán desde Villamartín, no, la verdad es que no tengo más constancia, pero sí sé que se van a ir uniendo poco a poco en algunos tramos. Y al final, no sé, los que llegaremos a Ubrique, ¿no? Pero espero que sean muchos, espero que pueda disfrutar de esa etapa, bueno, pues con muchísimos amigos, compañeros y gente con la que disfruto casi a diario o semanalmente aquí en Ubrique también. Y luego el recibimiento a las 12, o el final, ¿no? A las 12 y media del mediodía, en el centro de la Avenida de España, habrá cosas que sepa y cosas que no sepa. ¿Qué esperas del día de mañana, José Antonio? Bueno, como sabéis, a través de mis crónicas... No te enteras de nada, eres el último. Yo soy el último en enterarme de si hay algo o no. Me puedo esperar alguna cosa, pero bueno, después, bueno, pues me sorprenden, ¿no? Porque la verdad es que hay cosas que ni me las imagino, ¿no? Ya me han dicho que va a haber una persona que conozco mucho y que no tengo ni idea, pero que va hasta allí, ¿no? Entonces he intentado sacar la mía, pero... Mía no le saco absolutamente nada. A ver si a través de, bueno, no sé, haré unas llamadas hoy, a ver si me pueden decir, a ver si alguien se deja caer. No lo sé, mi llegada más o menos estará sobre las 12, pues hasta las 4, para echar unas 8 horas andando desde Villamartín. Hay unos 35 kilómetros o 36. Yo creo que a las 12 ya podré estar entrando por las cumbres, bajaremos por la carretera, por el acerado de la carretera, me acercaré al cementerio. No estuve el día 1, el día del Todos los Santos, no he fallado nunca en estar aquí. Y quería hacerlo, quería entrar, y bueno, a partir de ahí, bueno, pues cogeremos los tres caminos, cogeremos la Parra, subiremos hacia el San Juan, el Ayuntamiento, la calle Botica, el Toledo y la calle Jesús. Allí tengo que ver a una gran familia, a mi familia, y luego, bueno, pues bajaré hacia el Bar La Estrella y esperemos que sobre 12:30, 1:45 como mucho, bueno, pues pueda estar ya entrando en la Avenida España. No quiero ser puntual, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla mañana la etapa, ¿no? Esto, como yo digo, no, esto no es un autobús de línea, ¿no? Esto aquí vamos andando y cualquier imprevisto pues te hace retrasarte 15 o 20 minutos, ¿no? Y nada, ese es el recorrido que tengo en principio para mañana y nada, espero que haya muchísima gente allí, la asociación, familias con niños que también me han comentado que van a estar y nada, esperemos culminar este reto, bueno, con la gente que me ha estado siguiendo, me ha estado acompañando, me ha estado escribiendo, me ha estado dando ánimo, es decir, que con todas esas personas que han hecho posible que mañana pueda llegar ahí. Bueno, pues mañana 12:30, centro de la avenida, ese final, esa culminación del reto 5.500 kilómetros, que al final van a ser algunos más, por una sonrisa, pero bien los valen por toda la visibilidad, todo lo recaudado por el cáncer infantil. La última, José Antonio, para ti, para Cañada, lo que se nos haya podido quedar atrás o el último mensaje con el que te quieras despedir. Bueno, yo solamente tengo palabras de agradecimiento para todos, ¿no? Mencionar a alguien, bueno, seguramente tengo que dejarme me dejaría muchísima gente atrás, ¿no? Porque es imposible acordarme de todas las personas que me han ayudado, ¿no? He tenido ayuda desde el primer momento, desde Irún con aquellos cohetes que creí que me iban a meter en la cárcel el primer día, desde Irún hasta mañana, ¿no? Hasta que llegue a la Avenida España, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? De ayuntamiento, de asociaciones, de personas particulares, de gente en las redes sociales, de gente que me ha llamado a diario durante tantísimos días, durante 133 días, ¿no? He recibido muchísimas llamadas, muchísimo WhatsApp, muchísimo apoyo, ¿no? Por todo, por las redes sociales, por todo sitio. Tengo que agradecer tanto que la verdad es que, bueno, me quedaría corto con lo que pudiera decir, ¿no? Uh-huh. Solamente se me ocurre decir gracias a todo aquel que ha puesto su granito de arena y sobre todo, bueno, pues darle las gracias a todas esas personas que gracias a su donativo vamos a hacer posible, bueno, pues sacar esa sonrisa, ¿no? Que tanto hemos querido desde ese 29 de junio que comenzamos este reto, ¿no? Sí decir que la mejor noticia de todas, ya lo he dicho en varias veces, la mejor de todas, bueno, pues la curación de Julia, del cáncer, de salir de esta enfermedad, de volver a su vida, de volver al colegio y de que haya tocado esa campana, ¿no? Que todos desean tocar y que ojalá todos puedan tocarla y salir de ella. Esa es la mejor noticia de estos 5.500. José Antonio Nieto, enhorabuena por lo conseguido, que no son solo los 5.500, sino todo lo que has sido capaz de hacer en relación a este reto, ¿no? En cuanto a visibilidad, recaudación y demás. Así que enhorabuena y gracias, como siempre, por estar con nosotros. Un saludo, hasta mañana. Nada, gracias siempre a vosotros por estar ahí, por dar visibilidad a través de vuestro micrófono. Creo que hacer un seguimiento a este reto, bueno, pues eso dice mucho de Radio Ubrique y la verdad es que estoy muy, muy agradecido por todo el trabajo que habéis hecho. Un placer, José Antonio, hasta mañana. Venga, un placer a vosotros, gracias. Nosotros casi lo vamos a dejar, volveremos el lunes con todo cuanto acontezca en este fin de semana deportivo en el que también hay citas como la Carrera Popular de Grazalema o la Media Maratón de Cádiz, la segunda edición de la Media Maratón de la capital gaditana, en la que tendremos ubriqueños inmersos. También con la previa del Genal, que vivirá el fin de semana que viene su gran fin de semana. Todo ello, como decimos, hablamos a partir del lunes. Nada más, tan solo desearos que pasen un feliz resto de jornada, de fin de semana también, y daros las gracias por estar ahí un día más. Enseguida, una edición, nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. This is the way that we love, like it's forever, forever. have no glory, no happy end.